del barrio Escondido. Sofía Martínez nos trae una recomendación. ¿Cómo anda, Sofi? Hola, buen día. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, ¿qué nos recomendás para hoy? Bueno, el libro de hoy se llama Pim Pau, Arte y Educación en las Infancias. Uh-huh. Autores Casio Carvalho, Eva Arbes y Lucho Miloco. ¿Cómo hacer para condensar en un libro lo mágico, lo político, lo educativo, las propuestas y protestas de una pedagogía corporizante, poética, con multiplicidad de lenguaje, filosófica y con pulso de vida? Bueno, Pim Pau lo logra en este maravilloso libro, en el que la lectura se convierte en puro acto de jugar. Es un libro para adolescentes, artistas, madres y padres, que explora los procesos creativos como el viaje emotivo de crecer, con construcción de ciudadanía, amor por la grupalidad y las instancias de aprender y enseñar como juego de montaje. No hay disociación alguna entre la voz, la palabra y el movimiento. Inventar es la consigna y entregar a quienes se vinculan con niñas y niños canciones y escenas, puntos de partida y el laboratorio de exploración en las diferentes instituciones donde este libro se use. Es un libro hermoso con propuestas geniales. Vos sabés, Sofi, que yo lo fui a ver cuando vinieron acá a Santa Rosa, al Teatro Español, a este grupo. Yo creo que ya hace 4 años, no sé, en 2018, 2019 tienen que haber venido. Es impresionante la energía que comunican, porque trabajan esto con, obviamente, con la voz, son 3 cantantes, y con el cuerpo. Y claro. Bueno, tienen una musicalidad con su cuerpo, lo hacen sonar al cuerpo. Bueno, está buenísimo. Muchas de esas propuestas están acá en el libro, con imágenes espectaculares, imágenes de eses, canciones, las actividades explicadas, pero súper entendibles. Ya te digo, lo puede trabajar desde un profesor, profesora, hasta madre, padre, cualquier persona del grupo familiar, adolescentes. Es una propuesta hermosa, es un libro hermoso. Claro, porque sumamos, ¿no? Además de ser, yo decía cantantes, son educadores. Sí, claro. De las infancias. Sofi, buenísimo. Esto lo encuentran, por supuesto, ahí en los anaqueles de la Teresa Pérez. Está en los anaqueles de la Teresa Pérez, sí, claro. Excelente, excelente. Así que invitamos. Cualquiera se puede asociar, ¿no? No hace falta que sea del barrio. No, cualquier persona se puede asociar a la Biblio. Claro que sí. Cualquier persona de cualquier parte de la ciudad. Excelente. Gracias, Sofi. Gracias a ustedes. Ahí conversamos con Sofi Martínez de la Biblioteca Popular Teresa Pérez, una más de las organizaciones que estamos reclamando la ley de fondos específicos para que se sostengan estos espacios. Que yo les digo, vas a la Teresa Pérez a la tarde, te convidan con un té, compartís con las infancias que están ahí merendando, haciendo el apoyo escolar, haciendo una impresión en la compu, y aparecen pibitas y pibitos de todo el barrio a buscar libros y preguntan de qué se trata este. El otro día cuando fui había una que se llevó un libro sobre cómo pedir deseos caminando, ¿no? Y entonces le preguntaba a la bibliotecaria, en ese caso estaba Lore, yo si lo voy pidiendo caminando, ¿se cumple? Y por supuesto que le decía Lore, sí que se cumple, vos decías lo fuerte que se va a cumplir. Hoy nos trajeron el libro de Pim Pau, Arte y Educación de las Infancias. Te invitamos a escuchar Los Opuestos de Pim Pau. Este juego va a empezar, no se vayan a equivocar. Si yo digo arriba, ustedes dicen abajo. Arriba, arriba, arriba. Abajo, abajo, abajo. Arriba. Abajo. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Abajo, abajo, abajo, abajo. Este juego va a seguir, no se vayan a confundir. Si yo digo día, ustedes dicen noche. Día, día, día. Noche, noche, noche. Día, noche, día. Noche, día, noche. Día, noche, sol. Noche, día, luna. Y si yo digo adentro, ustedes dicen afuera. Adentro, adentro, adentro. Afuera, afuera, afuera. Sol adentro. No.